Bueno, vamos a orar, así damos inicio. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo. Te ruego, Padre, que por tu Espíritu nos dirijas en esta hora en qué es lo que hemos de hablar, qué es lo que hemos de pensar, qué es lo que hemos de meditar, Señor Jesús, que sea por tu Espíritu, ya que, Padre, el propósito de reunirnos es para que tú nos edifiques, para que pongas en nosotros, oh Señor Jesús, por tu Espíritu, aquel alimento, Señor amado, que brinda en nosotros un crecimiento sano. Líbranos de la mentira, líbranos del engaño, líbranos de ser nosotros mismos. Te ruego, Padre, que no hable yo palabras mentirosas. Antes, dirígeme, Señor Jesús, y también dirige, Señor amado, a mis hermanos, para que todo pensamiento sea llevado cautivo a tu obediencia. A fin, Señor amado, que aprovechemos bien el tiempo para la gloria y honra de tu nombre, Señor Jesús, y para el beneficio nuestro como iglesia. En el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, amén. Amén, hermanos. Voy a hablar de el Señor Jesús. Quizás hablar de Jesús sea algo muy reiterativo para algunas personas, pero la realidad es que la profundidad de lo que es el Evangelio mismo y aún las enseñanzas siempre van a redundar en nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad es que no hacemos mal en estar constantemente mirando en las Escrituras a través del Evangelio de Cristo, cuánto vamos avanzando en su camino. Yo les invito a que abramos nuestras Biblias, Romanos capítulo 8, versos 28 y 29. Allí está escrito por medio del apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia que estaba en Roma, le escribe: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. He puesto como título a la meditación de esta noche, formados a la imagen de Jesús. Bien, la verdad que al leer esta cita ha sido lo que ha dado el pie de poder desarrollar qué verdaderamente implica lo que el apóstol escribe cuando dice que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito en todo. El propósito de Dios para cada uno de los creyentes es hacernos conforme a la imagen de Jesús. Con otras palabras, podría decirse que lo que quiere Dios, en definitiva, es hacernos a nosotros lo más parecidos a Cristo posible. Lo más parecido que el hombre, desde su interior, desde el corazón, desde la mente, del alma, pueda asemejarse a Cristo. Ese es el propósito que tiene Dios para con el hombre, entre tantos propósitos divinos. Yo solamente voy a direccionarme en este, donde Pablo escribe que Dios quiere conformarnos a la imagen de su Hijo. ¿Por qué? ¿Por qué razón Dios quiere conformarnos a nosotros a la imagen de Jesús? Porque Jesús es la plenitud de un varón perfecto. Porque Él es el modelo, Él es la perfección. Y esto no lo digo yo. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, verso 13. Efesios capítulo 4, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La verdad es que el propósito que tiene Dios en su plan para con nosotros es maravilloso. El hecho de que Él quiera hacernos a nosotros conforme a la imagen de su Hijo, es lo mejor que le puede suceder al hombre. Nosotros, los que tienen hijos, siempre buscan que el desarrollo de la vida de sus hijos conlleve lo mejor. Dios, como nuestro Padre Celestial, está buscando lo mejor para nosotros. Y lo mejor está en Jesucristo. La perfección de lo que es un varón está concentrado en Jesucristo. Si vamos a Colosenses capítulo 1, verso 19. Colosenses capítulo 1, verso 19. Allí dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Hablando de Jesús. Entonces, de repente tenemos a Jesús como lo perfecto, lo pleno, aquel que todo lo llena en todo. Es lo mejor. No hay nada más excelente, ni nada más superable, en cierto modo que nadie va a superar a Jesús. Y en definitiva, el propósito que tiene Dios para con el hombre es conformarnos a la imagen de Jesús, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero lo curioso de esto es que nadie quiere ser como Jesús. Dios, nuestro Padre Celestial, aquel que ha enviado a su Hijo Jesús a morir por nosotros, el cual es el varón perfecto, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, la perfección, es el camino, la verdad, la vida, pero de repente nadie quiere ser como Jesús. Todo el mundo está ocupado en querer ser como cualquiera de las personas mortales, y nadie quiere ser como Jesús. Todos están ocupados en querer hacer o ser como alguien del mundo y nadie está ocupado en querer ser como Jesús. Esa es la triste realidad. Esa es la triste realidad del cristianismo de hoy. Hablamos de Jesús y de hecho leemos que el propósito de Dios es conformarnos a la imagen de Jesús, pero a nadie le interesa. Para nosotros pierde interés. Muchos quieren ser astronautas, muchos quieren ser cantantes, quieren ser profesionales, quieren ser de todo. Pero Jesús triunfó sobre la muerte. Jesús triunfó sobre la muerte. La verdad que si empiezo a medir a Jesús con todos los hombres y con todas las cosas buenas que pueda tener este mundo, nadie supera a nuestro Señor Jesucristo. Entonces empiezo a considerar que el propósito que tiene Dios conmigo, con ustedes y con su iglesia, realmente es bueno. El hecho de que Él quiera hacernos a nosotros conforme a la imagen de Jesús, eso sí realmente es una buena voluntad. Eso verdaderamente es un buen propósito. Eso demuestra el amor de Dios para con nosotros. Nosotros como padres buscamos lo mejor para nuestros hijos. Dios de la misma manera busca para su iglesia lo mejor, y lo mejor es conformarnos a la imagen de Jesús. Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos Romanos capítulo 12, verso 2 dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La verdad que yo voy a tomar esta cita en lo que concretamente está diciendo. Transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Quizás ese sea el problema. Quizás el problema esté en que nuestro entendimiento, nuestra mente, no está siendo renovada como para poder comprender cuál es aquella buena voluntad que tiene Dios para con su iglesia. Cuando el apóstol escribe buena voluntad, hace referencia a que aquel deseo de Dios realmente es bueno para con el hombre. Realmente es muy provechoso para nosotros. Jesús triunfó sobre la muerte. Jesús vive eternamente. No encuentro razón para que los cristianos de hoy no estén corriendo en pos de Jesús. Si nos detenemos a pensar, por un momento, si pudiéramos hacer una pausa y decir, bueno, vamos a pensar en la grandeza de Jesús, y de repente leemos una porción de la Biblia y decimos, amén, con todo gusto. Pero no es lo que buscamos durante la semana. Verdaderamente la grandeza de Dios es insuperable. ¿Por qué razón entonces no corremos en pos de Él? Renovaos, como está en Romanos 12, renovaos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es un cambio de mentalidad el que hace falta hoy en la vida de la iglesia, dentro del cristianismo actual. Es algo que debemos tener presente todos los días. La renovación de nuestra mente es de todos los días. El propósito de Dios con el hombre entonces es verdaderamente bueno. Bien, yo voy a volver a mencionar que lo mejor que le puede pasar al hombre es ser hecho conforme a la imagen de Jesús. Es lo mejor que nos puede pasar. Lo mejor que le puede pasar al hombre es andar como Jesús. ¿Por qué? Ya hemos explicado. Porque triunfó sobre la muerte. Si vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, verso 14. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 14. Así dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Si Jesús resucitó de los muertos, también nosotros, por medio de Él, resucitaremos. Ahora la pregunta es, si deseamos verdaderamente resucitar con Cristo, si es ese verdaderamente nuestro deseo, ¿cómo para que nuestra carrera entonces sí sea ser como Jesús? Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. Es una cita muy conocida, o es una cita que se lee mucho desde aquí. Allí dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Eso es ser conforme a la imagen de Jesús. Cuando Dios quiere conformarnos a la imagen de su Hijo, es que está buscando que nosotros andemos como Jesús. Está buscando que nuestras vidas se asemejen a la de Jesús. ¿Cuánto de lo que hoy buscamos es de una patria celestial? ¿Cuánto de lo que miran nuestros ojos pertenece al reino de los cielos? ¿Cuánto de lo que perseguimos día a día tiene que ver con Jesús? Desde el inicio, desde que comienza el día. ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? ¿Qué perseguimos? ¿Miramos con ojos de carne? ¿Andamos por fe? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Eso realmente es maravilloso. Es lo mejor que nos puede pasar. Andar como Jesús. Vivir como Jesús. Yo no sé qué libro estén leyendo los cristianos de hoy. Evidentemente este no es. Porque este libro solamente habla de que hay que ser como Jesús. Hay personas, yo no trato de señalar a nadie, ¿sí? No, tampoco trato desde acá emitir sentencias. Pero a veces no encuentro lógica en que hay personas que leen las biografías de cantantes, las biografías de pastores, pero por más que hayan sido buenas personas, vamos a suponer que eran buenas personas, murieron. Pero quien sopló para que se escriba este libro, vive para siempre. Es un rey de reyes. Está sentado en el trono. Todas las cosas han sido puestas bajo sus pies. Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Dios quiere conformarnos a la imagen de Jesús. Pero el mundo entero está ocupado en querer ser como un hombre mortal. Y de repente tenemos a Jesús, lo perfecto, lo maravilloso, lo insuperable, como un camino angosto donde muy pocas personas van por esa senda. Y tenemos luego una senda ancha, una senda de muerte. Y todos, la mayoría va por ella. Bien, en esa senda ancha nadie quiere ser como Jesús, nadie está interesado en vivir como Jesús. Nadie está interesado en andar como Él anduvo. Pero el lamento vendrá después. Porque la realidad es que los que no sean hechos conforme a la imagen de Jesús no tienen por qué resucitar de los muertos. Van a morir eternamente en un lago de fuego. Hay personas que a esto no les gusta. No lo dije yo. Está en las Escrituras. Esta cita no está en la pantalla, pero es una cita muy conocida que dice: y en ningún otro, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De repente tenemos un solo nombre, el de Jesús, para tener acceso a una vida eterna, para tener acceso a un reino eterno, para tener acceso realmente a un reino insuperable. Pero nadie invoca ese nombre y nadie sigue a Jesús. La realidad es que hay una mala predicación. Todas estas cosas que pasan dentro del cristianismo actual es por una mala predicación. Desde hace unas décadas se ha venido distorsionando la predicación del Evangelio. Se ha usado el nombre de Jesús, pero no para que las personas anden como Jesús, sino para que las personas vivan a su manera, para que las personas, por medio de Jesús, obtengan cosas terrenales, para que las personas, por medio de Jesús, engrandezcan sus riquezas, tengan cosas bonitas. Es medio raro. No encuentro un versículo en la Biblia que enseñe tal cosa. Es curioso. Pero sin embargo es lo que la mayoría de las personas viven y desean vivir. No, que yo no quiero ser pobre, que yo quiero ser rico. ¿Para qué? Yo quiero mis riquezas con Cristo. Yo quiero mis riquezas allá, en lo eterno. Jesús enseñó que el que busca tener cosas aquí en la tierra no tiene sentido porque se corrompen, se gastan. Tú puedes tener un auto lujoso, pero a los años la chapa se gasta, se corroe, se rompe. Hay que cambiarlo, la pintura se cae, las casas también pasa lo mismo. Pero en un reino eterno, las cosas son eternas. Yo quiero leerles Juan capítulo 6, verso 35. Juan capítulo 6, verso 35. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que a mí viene, dice Jesús, nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Jesús es el pan de vida. Entonces, si nos acercamos a Jesús es para pedir vida. Jesús no tiene una concesionaria de autos. Jesús no tiene una inmobiliaria. Dios en el cielo no tiene auto cero kilómetro para dar a los que le piden auto. Eso está acá, acá a la vuelta, en las concesionarias. ¿Quieren auto? Bien, junten el dinero y vayan a la concesionaria. Porque Jesús, como dice acá, el que se acerca a Jesús es para tomar de ese pan de vida, es para saciar aquella sed del alma. Hubo una oportunidad, todos conocen el conocido milagro de la alimentación de los 5.000 hombres, donde hay una multitud de personas que está con Jesús, le está escuchando predicar, y luego Jesús hace esta señal, que con 5 panes y 2 peces da de comer a 5.000 personas. Y dice que las personas estas que comieron, cuando Jesús luego se retiró de allí, al otro día lo estaban buscando. Y buscaban insistentemente a Jesús. Entonces, encontramos personas que están buscando a Jesús. Bien, de repente hay personas que buscan a Jesús, pero su corazón no era por la enseñanza. Eran porque habían comido. Eran porque buscaban saciar el vientre, un apetito carnal. Y Jesús se los dice, esto está en Juan 6, desde el verso 25 al 27. Estas personas que buscaban a Jesús, a partir del 25, relata Juan y dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Dios quiere conformarnos a la imagen de Jesús, y eso para nosotros es maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios desea lo perfecto para sus hijos. Lo perfecto está en Jesús. Entonces decimos, verdaderamente hay que ir en pos de Jesús. Y como leímos en Juan, el que dice que permanece en él, porque ir y permanecer es un estado constante de la persona, debe andar como él anduvo. Eso implica que nuestras vidas van a tener que buscar a Jesús todos los días, cada día buscar a Jesús, pero no de la manera que estos hombres lo buscaban. Esta multitud de hombres que buscaba a Jesús solamente buscaba a Jesús por un apetito carnal, para saciar un hambre carnal. Pero Jesús le dice: trabajen no por la comida que perece, sino por aquella que a vida eterna permanece. ¿Y quién da esa comida eterna? La cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Bien? Una comida eterna está contenida en Jesús. Hay personas que buscan a Jesús solamente para satisfacer sus propios deseos. Hay personas que buscan a Jesús para solucionar sus problemas. Quiero ir a Jesús para que arregle mi tarjeta de crédito. Quiero ir a Jesús porque tengo problemas en el descubierto de la cuenta bancaria. Quiero ir a Jesús porque de repente necesito un auto. Jesús es el pan de vida. Jesús no soluciona estas cosas. Él no tiene una concesionaria. Él es el pan de vida. Es mucho mejor que un auto. Es mucho mejor que una casa. Yo no digo que hay que tener las cosas básicas para vivir. Pero que eso no sea nuestro Dios, que eso no nos consuma. Santiago capítulo 4, verso 3. Santiago capítulo 4, verso 3. Pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. De repente encontramos que hay que andar como Jesús, que hay que vivir como Jesús, que hay que seguirle, que hay que buscarle, que hay que encontrarle. Y eso implica que uno va a acercarse. Pero también la realidad es que no para una satisfacción carnal. Hay personas que constantemente están delante de Jesús pidiendo cosas. Dame esto, dame este otro, dame esto, dame este otro. Y se enojan con Jesús, porque no se las da. Se enojan, dicen, no, Dios está enojado conmigo. Dios, enojado. Por supuesto. Si Él es el pan de vida. Cuando nos acercamos a una farmacia, no pedimos que nos venda carne para asado. O si nos acercamos a una ferretería a buscar a comprar pan, no hay. Entonces nos acercamos a un Dios santo, nos acercamos a aquel que triunfó sobre la muerte, pero debe ser para pedir vida, debe ser para comer de ese pan de vida, saciar la sed. Esa deberá ser nuestra postura, acercarnos a Dios realmente por cosas más excelentes. Lucas capítulo 11, verso 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. De repente estos discípulos de Jesús que estuvieron rodeándole en todo el tiempo de su ministerio, habían visto a Jesús hacer grandes señales, como la alimentación. La verdad que habían conocido el poder de Dios, cómo era su calidad de maestro, cómo enseñaba, cómo echaba fuera demonios, cómo había caminado sobre las aguas, pero sin embargo ninguno se acercó a decirle, enséñame a caminar por las aguas. Ninguno se acercó a decirle, enséñame a multiplicar el pan. Encontraron mucho más valioso, luego de ver a Jesús orar, decir, enséñanos a orar. Porque la verdad que la oración de Jesús debe haber sido insuperable. Jesús orando. Jesús orando y ellos viéndolo. Entonces, luego de ver, dijeron, enséñanos a orar. Y Jesús dice, sí, con todo gusto, les voy a enseñar a orar. Y a partir del verso 2 hasta el 4, dice, Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hay religiones que se pasan repitiendo esto, pero... hay que comprenderlo. Los discípulos que están con Jesús dice: enséñanos a orar. Y Jesús le dice: cada vez que oren, ustedes digan: Padre nuestro que estás en los cielos. Primero se acerca a Dios, las personas se acercan a Dios como Él, nuestro Padre, pero está en los cielos. Por eso es que realmente, al no tener Dios contacto directo con este mundo, es un Dios santo, porque el problema del pecado está en el mundo, y un Dios apartado del mundo es verdaderamente santo. Y luego dice: venga tu reino. Bien, no solamente tenemos un Padre que es eterno, que es celestial, que es santo, sino que también es un Rey. Hágase tu voluntad, porque es soberano. Así como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Conformarnos a la imagen de su Hijo. Esa debe ser, en cierta manera, nuestro primer deseo. Cada vez que nos acercamos a orar, que Dios nos conforme a la imagen de Jesucristo. Luego dice: no piden pan para todo el año, sino para cada día. Si pasamos al verso, en el mismo capítulo, desde el verso 9 al 12, allí continúa diciendo: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Bueno, estos versos son los que a veces nos dan el pie de pedirle a Jesús cualquier cosa. Estos versos a veces también dan el pie de decir: bueno, Jesús dijo que el que pide encuentra, al que pide se le dará, al que busca halla. Pero uno se acerca, como dice el verso 13, si pasamos al 13, dice: pues, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Bien, ¿qué es lo que da Dios? El Espíritu Santo. Esa es la mejor dádiva. El mundo entero es de Dios. Esa es la realidad. Pero el mundo entero tiene fecha de vencimiento. Todas las cosas se corrompen. Sin embargo, el verso 13 concluye diciendo que las personas que se acercan a un Padre Celestial, aquel que está en los cielos, que su nombre es santificado, cuando dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra, nos acercamos a pedir, ¿qué? De repente estamos frente a un Dios magnífico, a un Dios santo, al que tiene la vida eterna. Y a veces nos acercamos a pedir cosas terrenales. Sin embargo, dice: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Para qué? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo con nosotros? Santificarnos. ¿Qué significa? Conformarnos a la imagen de Jesús. Volvemos al principio. El mejor propósito que tiene Dios es hacernos conforme a la imagen de Jesús. Y eso para nosotros debe ser magnífico, debe ser loable, debe ser algo que persigamos todos los días. Yo no digo que no se pueda tener no sé, cosas. El que pueda tenerla dentro de lo básico, que las tenga. Pero si hay una persona que realmente no alcanza a tener una bicicleta, no alcanza. Si se la debe añadir, Dios se la va a añadir, pero la vida del cristiano no consiste en acercarse a Jesús a pedir riquezas. Los discípulos escucharon a Jesús orar y le dijeron, enséñanos a orar. Y yo veo en la oración que Jesús enseñó, una oración puramente espiritual. Cuando le toca, en esta serie de peticiones, cuando le toca pedir algo para esta carne, solamente dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y uno dice, qué espíritu tan miserable, qué sé yo. Pero es una oración muy espiritual. Es una oración puramente espiritual. Y así debe ser la oración del cristiano. Jesús se la está enseñando. Ustedes cuando oren, digan esto, que Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, no la mía, la tuya. Ese es el corazón. Eso es ser conformados a la imagen de Jesús, en un mundo que no quiere seguir a Jesús. Por último, vamos a ir concluyendo. Yo les invito a que vayamos a primero Lucas, capítulo 12, verso 15. Y luego en el mismo capítulo vamos a pasar al verso 22. Lucas, capítulo 12, verso 15. Y les dijo Jesús, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en amontonar cosas. En eso la verdad que no consiste la vida. Dios cuando creó al hombre, no lo creó para que esté haciendo lo que actualmente hace. Todos los días correr detrás de aquel papel con número de 50, de 100, todos los días. Y la vida no consiste en eso. Lucas capítulo 12, desde el verso 22 al 31, esto lo conocemos. Lo conocemos, lo hemos leído mucho. Dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Qué diferente a lo que predican realmente la prosperidad, ¿no? Porque ellos te dicen, no, tú eres hijo de un rey, tú debes andar como un rey, tú debes tener de todo, tú tienes que tener 5 casas, 10 autos, y dolor de cabeza, muchísimo. Pero sin embargo dice, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo es más que el vestido, esa es la realidad. La vida, si nos detenemos a pensar, la vida es más que la comida. Considerad, ¿bien? Consideremos, los cuervos, ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más? ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Si nos ponemos a pensar, sí, somos más valiosos que un cuervo, un carroñero. Pero sin embargo, los cuervos andan tranquilos. Consideremos, como dice, considerar. ¿O acaso los cuervos están preocupados mes a mes para pagar la tarjeta de crédito? ¿O está el cuervo con la cuerva hablando y qué hacemos este mes? No sé, me voy a buscar otro trabajo. Pasan volando delante del nuestro. Son cuervos. Y nosotros somos creación de Dios. Nosotros somos, Dios quiere conformarnos a la imagen de su Hijo. Si Dios tiene cuidado de los cuervos, ¿cuánto más de nosotros? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. ¿Por qué? Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Qué raro, pero es lo que se predica hoy día. Que busquen todas esas cosas, pero sin embargo Jesús dice que todas esas cosas buscan la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas, buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Tenemos un Padre celestial en los cielos, eterno, su nombre sea santificado. No es un Dios malo. Él sabe de qué cosa tenemos necesidad cada día. Él sabe qué nos hace falta. Y Él las va a añadir. Si es que verdaderamente buscamos en Él su justicia, el reino de Dios. Primera de Timoteo capítulo 6, desde el verso 6 al 9. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo. ¿Qué más? Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Como que hay un contraste con lo que se predica últimamente. La mejor ganancia que puede tener un hombre en este mundo no es aquel papelito morado con el número 100 o el verde. Es la vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la mejor ganancia. Ese es el propósito que tiene Dios para con el hombre, conformarnos a la imagen de Jesús, porque Jesús es el modelo, la plenitud, aquel que resucitó de los muertos y que también nos va a resucitar a nosotros en aquel día, si es que perseveramos y si es que caminamos, así como Él aquí en la tierra. O sea que volvemos al principio. Todas las cosas, cuando leímos Romanos capítulo 8, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Bien? Lo mejor que le puede suceder al hombre verdaderamente es ser como Jesús. Así que detengamos nuestra mirada por un momento y consideremos cuánto de Jesús queremos, cuánto le deseamos, cuánto buscamos día a día ser como Jesús. O queremos ser astronauta, queremos ser otras cosas. Pero como dice, habíamos leído Hechos, no hay otro nombre, y si nos ponemos a buscar, no hay otro nombre a través de todos estos años que tiene este planeta, no hay otro hombre que haya resucitado de los muertos y viva para siempre. Entonces, de repente, Él es el único. Ese debe ser el corazón de la iglesia. Ir en pos de Jesús. ¿Por qué? Porque es lo mejor. Es lo mejor de lo mejor. Amén, vamos a orar. Señor Jesús, bendito sea tu nombre. Padre, yo te ruego, Señor Jesús, que dirijas nuestras vidas. Que nos enseñes a caminar. Nuestras vidas tienen muchos problemas. Enséñanos, Señor Jesús, a caminar por este mundo. Enséñanos, Señor Jesús, a seguirte. Enséñanos a buscarte, Señor Jesús, en aquella necesidad espiritual. Al fin y al cabo estaremos contigo de aquí unos años, Señor Jesús, y espero que tú nos dirijas, Señor amado, en esta corta senda que tenemos hasta alcanzarte. Enséñanos, Señor Jesús, perdona nuestros pecados, perdona nuestras fallas, perdona, Señor amado, nuestros errores. Hágase tu voluntad, Señor Jesús, así como en el cielo, aquí en la tierra, en nuestras vidas, en la iglesia. Hágase tu voluntad, Padre Santo. Líbranos del mal, Señor Jesús, de nosotros mismos, de los errores. Bendito sea tu santo nombre, te doy gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. La paz del Señor.